Bienvenidos, hermanitos. Pasa vos. Qué alegría poder saludarles nuevamente para compartir de estas bonitas y ejemplares historias bíblicas. En esta ocasión seguiremos escuchando los grandes y maravillosos milagros que hizo Dios con su pueblo de Israel. Bueno, pues no se diga más y demos comienzo con esta historia titulada El paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo. Salieron pues los israelitas de Egipto, conducidos por Moisés, después de haber estado en tierra extranjera durante 430 años. Y Moisés dijo a su pueblo: Acordaos siempre del día en que salisteis de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues ha sido la poderosa mano de Yahvé la que os ha sacado. Durante 7 días comeréis pan ázimo, y el día séptimo será la fiesta de Yahvé. Cumpliréis esto los días que se fijen cada año. Hizo Yahvé que su pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hasta el Mar Rojo. Iba Yahvé delante de ellos, de día en forma de columna de humo para guiarlos en su camino y de noche en forma de columna de fuego. Pero el faraón, arrepentido de haber dejado marchar a los israelitas, salió en su persecución con un ejército formado por más de 600 carros. Habiendo llegado a la orilla del Mar Rojo, Moisés extendió su mano sobre las aguas y éstas se separaron para dejar pasar a los israelitas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar andando hasta alcanzar la otra orilla. El ejército egipcio se lanzó en su persecución, pero entonces Moisés levantó su vara y las aguas se cerraron, sepultando a los soldados y oficiales del faraón sin que ninguno de ellos quedara con vida. Aquel día, Yahvé libró a Israel de los egipcios y el pueblo temió a Dios y creyó en él y en Moisés, su siervo. Los israelitas, gozosos, entonaron un cántico en acción de gracias al Señor. ¡Guau! ¡Qué emocionante lo que hizo Dios con el pueblo de Israel al sacarlo de la esclavitud! Y para repasar esta historia, te haré una pregunta muy fácil. ¿Recuerdas cómo guiaba y acompañaba a Dios al pueblo por el día y por la noche? ¡Muy bien! Por el día, en forma de columna de humo, y por la noche, en forma de columna de fuego. Una pregunta más. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés que hiciera cuando se encontraban a la orilla del Mar Rojo y vieron que los soldados egipcios se acercaban a ellos para atacarlos? ¡Guau! ¡Muy bien! Que extendiera sus manos sobre las aguas y al hacer esto, las aguas se separaron para dejar pasar a los israelitas y así llegar hasta el otro lado. Ahora escuchemos cómo Dios manda alimento a su pueblo con esta historia titulada El misterioso maná. El misterioso maná. Tras largos días de caminar por el desierto, a los israelitas empezó a faltarles el agua y los alimentos. ¿Qué comeremos? ¿Y qué beberemos? Empezaron a lamentarse. Mejor hubiera sido no salir de Egipto. El Señor no nos abandonará, decía Moisés, intentando calmar sus preocupaciones. Así sucedió, pues Yahvé envió sobre ellos una verdadera nube de chillonas codornices, con lo que hubo carne para todos. Pero tras 2 meses de marcha de nuevo, las provisiones volvieron a agotarse y los descontentos murmuraron contra Moisés y Aarón. Al día siguiente, al despertar, vieron todos que el campamento y sus alrededores estaban cubiertos por unos granitos de color blanco, menudos y redondos. Este es el pan que Dios nos envía del cielo, dijo Moisés. Recogedlo y coméroslo, pues nos va a servir como alimento en el camino. Los israelitas comieron aquel extraño manjar, sabroso y dulce como la miel, y lo llamaron maná. Pero al cabo de un tiempo, la falta de agua provocó de nuevo el descontento. Moisés, por mandato de Yahvé, golpeó con su vara la roca de Horeb y brotó de ella un abundante chorro de agua. ¡Dios sea loado! Exclamaron los israelitas. No murmuréis más, les riñó Moisés. Y reconoced la gloria de Dios que os ha sacado de Egipto para llevaros a la libertad y a la tierra de promisión. ¿Y ahora recuerdas cuántas veces mandó Dios comida a su pueblo? ¡Muy bien! Dos veces. La primera vez fue cuando Dios mandó una nube con chillonas codornices y la segunda les dio granitos de color blanco, al cual llamaron maná. Enseguida escucharemos la historia que lleva por título Las Tablas de la Ley. Las Tablas de la Ley. Cuando Moisés entraba en su tienda, descendía sobre ella una nube, y Yahvé hablaba con él como habla un hombre a su amigo. Yo iré contigo, le dijo el Señor. Si no vienes delante, respondió Moisés, no nos hagas salir de este lugar, pues, ¿cómo vamos a conocer tu pueblo y yo que estamos bajo tu protección? No temas, le dijo Yahvé. Yo iré delante tuyo y te guiaré. Estando los israelitas acampados al pie del Sinaí, dijo Yahvé a Moisés. Sube a la cumbre del monte. Obedeció Moisés lo que le ordenaba el Señor. De todo el Sinaí salió un extraño humo, pues había descendido allí Yahvé. Y le dijo el Creador a Moisés, explicándole los mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Estos son los mandamientos que debes cumplir. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás imagen de nada para adorarla. No dirás el nombre de Dios en vano. Acuérdate de apartar el sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás lo que necesites, pero el sábado lo dedicarás a Jehová tu Dios, tú y toda tu familia. Respetarás y obedecerás a tus padres para que Dios te dé más años de vida. No matarás. Solo tendrás una esposa o esposo. No robarás. No dirás mentiras. No tendrás envidia de nadie ni de nada. Y luego le entregó 2 tablas de piedra en las que estaban escritos sus 10 mandamientos. La gloria de Yahvé apareció ante los hijos de Israel como un fuego impresionante sobre la cumbre de la montaña. y Moisés, antes de bajar al campamento para enseñar las tablas de la ley del pueblo, permaneció en la cumbre del Sinaí durante 40 días y 40 noches. En verdad que estuvieron muy interesantes estas historias. Veamos ahora si me puedes decir cuáles son los 10 mandamientos. ¡Excelente! Los 10 mandamientos son: número 1, no tener otros dioses más que a Jehová. Número 2, no tener imágenes ni adorarlas. Número 3, no jugar con el nombre de Dios. Número 4, descansar el sábado para alabar a Dios. Número 5. Respetar y obedecer a nuestros papás. Número 6. No matar. Número 7. Tener solo una esposa o esposo. Número 8. No robar. Número 9. No mentir. Y número 10. No envidiar las cosas de los demás. Ahora nos queda de tarea cumplir con los mandamientos que nosotros los pequeñitos podemos hacer, como alabar a Dios, no jugar con el nombre de Dios, ir a la iglesia los sábados y poner atención, obedecer a nuestros papás, no robar, no mentir y no envidiar. Si obedecemos estos mandamientos de Dios desde pequeñitos, Dios siempre nos va a cuidar y a dar muchas bendiciones a nosotros y a nuestros papás. Por ahora nos tenemos que ir, pero te esperamos la próxima ocasión. Que Dios te bendiga y paz a vos. ¡Sí!